de recuperación total después del fin de semana de Memorial Day. Prepárame la línea telefónica, Breezy. Alex Sensation. Feliz. Ahí tenías una mezclita de salsitas bajo las sábanas. Bedroom salsas. Salsas de alcoba. Pam, param, pum, pum. Ella me llena de amor. Qué linda esa salsa. That's my wedding song, by the way. Ok, Alex Sensation. Me tienes aquí encendida con esas salsitas. Rosa, la cariñosa, la más hermosa Rosa. Hola, Rosa. Un saludito para Brian Ferrer García, para Pedro del Castillo. Un saludito para Zoni Herrera, para Susan Lohr. Mili dice, Alex, regresé a Miami, estoy en sintonía contigo. Quiero tomarme una cervecita con esa salsita. No, no, no, un vinito, mi amor, vinito. Vinito. Un Chardonnay. Algo fisno, mami, algo fisno, bien fisno. Yo no sé mucho de vino. Yo cuando voy a los restaurantes así, yo conozco un vino nada más que me gusta, el Opus One. Es el único que yo conozco. El tipo viene, no tenemos Opus One, ahí quedo yo como que. ¿Cuál otro vato? Ok, Alex, ¿qué quieren para terminar? Me faltan 30 minutos para mezclarte lo que tú quieras en este Taco Tuesday. Semanita corta después de Memorial Day Weekend. Vamos para las líneas a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Buenas tardes. Hello, ¿con quién tengo el gusto? ¡Oh! ¡Mi mezcló! Sí. ¿Me puedes comunicar con mi mezcló de Nueva York, por favor? Mami, aquí está tu mezcló. Aquí está tu papi, mami. Yo hola, soy bebé. Contigo, mi amor. Yo soy contigo. 24 hola, bebé. Contigo, bebecito. I hola, love bebé. You, no, mami, I love I you love long you. Time. Mami, no, no, I love you long me time. Too. I love you. Me too. Tu familia, bendiciones para ti, para tu familia, para todo. Te amo, Alex. Yo también, mami, yo también te amo mucho. Baby, cuéntame cómo estuvo ese fin de semana el fin de semana de las Madres Dominicanas y Memorial Day Weekend. ¿Cómo estuvo, mami? Sí, rico, rico. Comimos mucho, gozamos mucho. Y mi madre, mi familia gozó lejos, pero activo estamos. Mami, ¿y el sobrecito? ¿Te dieron sobrecito? No, mi amor, para la otra semana. No, pero ay, ¿qué pasó, mami? Me toca a mí entonces, me toca a mí. Tú sabes que yo sí, te resuelvo. Yo creo te que resuelvo. Sí, resuélvelo, por favor. ¿Qué tú quieres, mami? ¿Qué tú quieres, mi baby? ¿Qué tú quieres? Dime. Lo que tú me quieras dar, corazón. Menos golpes. Todo lo que tú me des, yo cojo. Dale. Puedes matar, por Dios. ¡Qué rico! Ay, mami, cuéntame. Sí, para... Primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar? Dale con los saluditos, dale. Un saludo para mi hijo, que lo tengo aquí. Saluda a Alex. Hola, papito. Oye, oye, felicidades. Congratulations. Elvis Pérez, mi madre, Guadalupe Rosario, mi hermana, Marilyn Rosario, para una nueva integrante que llegó a la familia, Lian. Bendiciones para esa familia, mami. Bendiciones para esa familia. Tan gracias, linda, mami. Dale, cuéntame, gracias, ¿para cuál mami. Concierto te puedo invitar? Te quiero llevar a algún concierto, mamita. Dime. ¿Cuál tú tienes que sea bueno? Dime. Que mami, tú sepas. Pero ven acá. Tú sabes que todo lo mío es bueno. Hello. No, Ale. Más bueno. Lo que tú me puedes ofrecer ya de regalo de madre. Viste, que no se me olvidó. Dale. Dime qué tú quieres. Ofrece. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu aquí tiburón. Llegó tu tiburón. Ok, dame la salsa, está bien. Festival de la Salsa, quédate en línea, mi amor. Te voy a dar dos boletitos, no te me vayas, quédate en línea. Me activa, I love you baby. Alex Sensation, un saludo para mis amigos de Zime Fab Transportation. Mi hermano Carlos Montesano. Y un saludito para su baby que se acaba de graduar hoy, Fabián Montesano. Bendiciones, hermano. Y para todos los muchachos, The Class of 2022, muchas felicidades. Ya están saliendo de la escuela. Bueno, aquí en Miami ya están saliendo de la escuela.

o la música house, la música country, la música techno, o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comirnaty, vacuna contra el COVID-19 ARNM. Este mensaje fue presentado por BioNTech y Pfizer. Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage, pude mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños. Si busca ser la que mande en las negociaciones, Rocket puede. Llama al 800-969-8611 o entra a rocketmortgage.com/ES. Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual, la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos. Se aplican condiciones. Empresa hipotecaria igualitaria, autorizada en los 50 estados. NMLSConsumerAccess.org número 3030. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Gracias por la sintonía en este martes 31 de mayo. Terminando mayo, mañana comenzamos June. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Gracias por la sintonía, mi gente, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app. Si no la tienes, descárgala gratis para tu celular Android o iPhone. Tune in Radio y más. Añádeme a tu Instagram, Alex Sensation. Alex, ya que estás en sentimiento, quiero reggaetón romantic style. Tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme. Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Voy a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste. Solo dijiste adiós olvidando que

dieron la oportunidad y yo lo tuve que pagar. Háblame claro si me quieres. Entiendo que es el momento de sentarnos y poner todo claro. Háblame claro si me amas. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú me dices. Háblame claro y dime la verdad. Doble un con Yandel o extraterrestre. Háblame claro y deja de seguir mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Así, así. Sigue mintiendo. Sigues mintiendo. Yo no puedo aceptar eso. Eso a mí no me ¿qué? Alex Sensation. ¿Por qué me tratas así? Así, así. Ajá. Como si no fuera nada. No se puede. Tito el Bambino hizo un show tan increíble el viernes. He had a standing ovation. Qué duro ese hombre en tarima. Mi respeto, Tito, y gracias por venir. Te quiero mucho. Tito el Bambino, Dios lo bendiga. Bueno, mi gente, gracias por estar conmigo. Mañana, miércoles, ombliguito de la semana, seguimos la rumbita. Mañana a las 11 de la mañana, mi gente de Orlando y Tampa, a través del sol. Gracias por la sintonía. Por ahí vienen los Reyes de la Punta. Mete mano, Huracán. Mete mano, DJ Ñeco. Mi gente de Puerto Rico, gracias por la sintonía a través de Play, la Isla del Encanto. Dios me los bendiga. Mañana a las 11 de la mañana te espero aquí en Play. Mete mano, Jesús. Mi gente de Nueva York, por ahí viene el juqueo. Prepárate para Janeiro Mato, ¿no? Nilda y la Supra. En cuestión de minutos con el juqueo. Traen un montón de regalitos y más mega mezcla para ti. Gracias por la sintonía a toda mi gente en el área triestatal. Que tengan una linda tarde. Dios me lo bendiga. Mete mano, Tiny. Hey. Esta es la mega mezcla con Ale. ¿Necesitas un Honda nuevo a un tremendo bajo precio? DC Ace Paramus Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una tremenda selección de Hondas nuevos en inventario, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el Honda correcto al precio correcto. Recibe 0.9% de financiamiento APR en los Passports y Pilots nuevos del 2022 o arrienda un Honda nuevo al mejor precio. Opciones de cero de entrada también están disponibles con crédito aprobado. DC Ace Paramus Honda, 120 Ruta 4 Este en Paramus, New Jersey.